A continuación escucharás una grabación del programa A Vivir, que son dos días, que te has descargado en el podcast de cadenaser.com. Es domingo y no hay que trabajar. Cinco hijos al parque hay que llevar. Hoy hay cumple, mañana comunión. Todos juntos, ¡qué gran solución! Aprovecha la semana de los monovolúmenes en la red Opel y ven a conocer los nuevos Opel Zafira, Agila y Meriva. Nadie te da más que la red Opel. A Vivir, que son dos días. Montserrat Domínguez. Es sábado 11 de septiembre, vamos a repasar las noticias más destacadas con Paula Losada. Noveno aniversario de los atentados del 11S. Nueva York afronta la jornada con manifestaciones en pro y en contra del centro islámico proyectado en la zona cero. El pastor de Florida, que amenazó con quemar ejemplares del Corán, se encuentra ya en la ciudad con la intención de reunirse con el promotor de la obra. Cataluña celebra la Diada. En apenas media hora comienzan los actos con la presencia del presidente Montilla. A dos meses de las elecciones catalanas y dos semanas de la huelga general, los sindicatos avisan de que harán un llamamiento a participar en el paro bajo el lema Así no. Chile conmemora el golpe militar contra Allende. Se cumplen 37 años del golpe de Estado de Pinochet y del asesinato del presidente Salvador Allende. Las organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales han convocado una marcha por el centro de Santiago. Y Venecia echa el cierre. El Festival de Cine entrega los premios de su sección oficial. Entre las películas que optan al León de Oro se encuentra la española Balada triste de trompeta de Alex de la Iglesia y Postmortem del chileno Pablo Larraín. Gracias, Paula. Vamos ahora con la prensa del día. Nueve años después, el 11 de septiembre, el aniversario de los atentados, continúan ocupando y acaparando portadas. Isaías Lafuente, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Esa fecha es el argumento que atraviesa hoy todas las portadas que encontramos en el kiosco. La herida sigue abierta, proclama Público en su portada. El de este año es el 11S más tenso desde la caída de las Torres Gemelas, coinciden en destacar los titulares del periódico y ABC. Mientras, El País subraya las palabras de Obama: estamos en guerra con los terroristas, no con el Islam. La causa del avivamiento de la tensión está en la amenaza incendiaria del pastor Terry Jones. Todos locos por un loco, titula hoy John Carlin un amplio artículo en El País, en el que califica de demencial la desproporción entre la insignificancia planetaria del pastor y la reacción de los líderes más poderosos del mundo. El caso Terry Jones se toma hoy como síntoma en las páginas de opinión de los periódicos. El caso, dice El País, pone de manifiesto las dificultades para conducir la lucha contra el yihadismo sin un acuerdo político y social sobre los objetivos perseguidos. La degradación política propiciada en Estados Unidos por el Tea Party está emborronando las fronteras entre el irrenunciable combate contra Al-Qaeda y la inaceptable estigmatización del Islam y de sus fieles, dice hoy El País. La Razón, por su parte, afirma que un fanático haya incendiado la escena internacional revela la fragilidad de la convivencia religiosa. El periódico de Cataluña, por su parte, cree que el hecho de que un personaje tan irrelevante como el pastor Jones sea capaz de atraer la atención del planeta pone de manifiesto que los fundamentalistas de las diferentes confesiones han ocupado el puesto de mando frente a los pacificadores. ABC cree que el caso Jones demuestra que la tolerancia religiosa no ha progresado en buena parte del mundo, aunque ese atasco le parece asimétrico a ABC. Una actitud contraria a la de Jones, dice hoy ABC, islamistas quemando la Biblia, por ejemplo, no hubiera tenido el eco mediático que ha tenido la amenaza de quemar Coranes. El Mundo habla de los límites de la tolerancia entre religiones y afirma que, igual que Obama debe impedir por la fuerza, si es el caso, la quema de Coranes, también debería impedir la construcción de una mezquita en la zona cero, porque hay familiares de las víctimas que pueden sentirse ofendidos por la iniciativa. La Vanguardia discrepa de este argumento y califica de valiente la actitud del presidente Obama y del alcalde de Nueva York, que han tomado partido por la razón y por la libertad de culto, aunque el sentimiento mayoritario en Estados Unidos sea otro. Eso será un buen asunto de tertulia, de debate esta mañana. Vamos también con las reacciones a la entrevista al presidente Zapatero aquí ayer en la SER, porque es otro de los asuntos destacados en el kiosco. Y bastante destacado. La verdad es que Zapatero ha hablado de casi todo aquí en la cadena SER, pero la mayoría de los titulares hoy de la prensa subrayan la posición de firmeza del presidente frente a los sindicatos. Zapatero afirma que mantendrá la reforma pese a la huelga, titula El País. Descarta dar marcha atrás por el 29S, titula La Vanguardia en su apertura. Zapatero avisa a los sindicatos sindicatos de que cumplirá su plan de reformas y no cambiará la reforma laboral, titulan hoy El Mundo y Público. Solo ABC observa en su portada otro ángulo de la entrevista y titula Zapatero rechaza a día de hoy enviar más tropas a Afganistán, aunque en su editorial ABC se refiere a lo que considera apariencia de firmeza de Zapatero. Si fuera firmeza sería elogiable, pero más bien, dice ABC, es enrocamiento. Del resto de las noticias destaca el escándalo pederasta en la Iglesia de Bélgica. El País, el periódico y Público lo destacan en sus primeras con titulares contundentes. 300 curas abusadores, 500 niños destrozados, titula El País en primera. Y en su información remata, la Comisión de la Verdad en Bélgica concluye que casi en cada escuela se encubrieron abusos. Público destaca, la Iglesia belga fue un infierno y subraya, todos los crímenes quedarán impunes. También es impresionante la última información que nos llega desde Ciudad Juárez, posiblemente la ciudad más violenta del planeta, que ayer batió un nuevo récord. Ayer, la jornada más sangrienta en los últimos 3 años, con 24 asesinatos a tiros en la ciudad. Y del resto de las informaciones destaca la paradójica consecuencia política del caso Brugal, una red de corrupción vinculada a las contratas de las basuras de Alicante, en la que hay implicados sobre todo cargos y dirigentes del Partido Popular. Bueno, pues mientras el presidente popular de la Diputación de Alicante se niega a dimitir y el Partido Popular no toma medidas contra él, sin embargo ha sido el PSOE el primero en tomar medidas al echar a su único cargo implicado en esta red corrupta, el portavoz de los socialistas en la Diputación de Alicante. El País abre hoy con esta información. Y de esa manera desactiva, ¿no?, la posible defensa del PP diciendo vosotros también, ¿no? Bueno, muy curioso. También lo comentaremos esta mañana en la tertulia de A Vivir, que son 2 días, en la que saludamos ya a Charo Fernández Cotá desde Radio Sevilla. Hola, Charo. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas ya de empezar este otoño calentito. ¿Y con qué ánimos afrontas tú este curso caliente? Pues mira, con ilusión y a la expectativa, ¿no? Yo creo que van a ser unos meses muy importantes y de lo que ocurra ahora, lo dijo ayer el presidente del gobierno, puede derivarse el futuro de España en las próximas décadas, así que expectante desde luego. Bueno, yo no sé con qué ánimo piensa también desde Almería Antonio Orejudo este curso. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, Almería. Ups, tenemos algún problema, ¿no? Se lo está Isaías, pensando el ánimo. Se lo está pensando o es una pregunta que le ha pillado por sorpresa. Hola, Antonio. Bueno, no le tenemos de momento. ¿Me oyes ahora? Sí. Ahora sí. Ah, bueno, hola. Buenos días. ¿Estabas meditando? Estaba meditando, sí. Y la lucecita roja que no se encendía. ¿Y qué? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo has concluido tus meditaciones? El curso político para mí tiene 2 fases. El curso estrictamente universitario, que es a lo que me dedico, que lo afronto con mucha curiosidad porque este es el primer año en donde aplicamos Bolonia. Sí. Tenemos nuevas asignaturas, tenemos nuevas recomendaciones para dar clase, en fin. Las relaciones entre los alumnos y los profesores van a cambiar y, bueno, pues tengo curiosidad por saber cómo funciona esta reforma en la que yo personalmente nunca he creído demasiado. Pero nos lo irás contando, ¿no? Os lo iré contando, bien, sí. Bien. Y respecto a lo otro, bueno, como un espectador, esta situación tiene un poco de déjà vu, ya me recuerda mucho a los años más duros de Felipe González, a la reforma laboral del 92 y a la respuesta de los sindicatos entonces. Ajá, bueno. Sí, claro, las reformas laborales no es esta la primera ni será la última, tampoco una huelga general. Y es verdad que hay circunstancias que se repiten y otras que son nuevas o al menos inéditas para nosotros. Ana Cañil, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, intentando un pelín menos optimista que Charo o Antonio, yo me conformo con luchar para no aburrirme y cuando entro cada semana en el Congreso de los Diputados no irritarme más de lo necesario. ¿Pero tú has tenido sensación de déjà vu también esta semana cuando has vuelto al Congreso? Pues sí, he tenido sensación de déjà vu, además en la parte más boba, ¿no?, de la relación política y un poco de la reacción de todos. Todos estaban en sus puestos y no fuera porque los sindicatos han girado e intentan animar esto. Bueno, a mí quizás ayer la entrevista del presidente me sorprendió un poco porque me pareció que transmitía un poco más firmeza, que es el lenguaje de madera último al que estábamos acostumbrados. Pero no sé, habrá que esperar y ver. Ajá. Me sorprende lo que dice Ana, la verdad, porque la entrevista del presidente Para mí lo más interesante de todo fueron las preguntas. Es decir, que Zapatero parece que se ha convertido ya en un... Gracias, Antonio. Tienes que venir más a menudo. Bueno, en concreto una de las que más me gustó fue cuando tú al final le preguntaste si él sueña con un retrato suyo en la Moncloa en chándal. Pero por... no seas malvado. Bueno. Eso venía al hilo de unas fotos que es verdad que estaban en esa sala de Moncloa donde tuvimos la oportunidad junto con Carlos Francino, con Ángeles Barceló, Gemma Nierga y yo de preguntarles, y Gemma se fijó en esos cuadros que están colgados en los que se ven a los expresidentes del gobierno en distintas actividades. Suárez con pandereta. Suárez tocando la pandereta. González solo con sus bonsáis. Había una, ¿no?, en esa sala, de Leopoldo Calvo Sotelo tocando el piano. Bueno, es una cosa curiosa. Y claro, él no sabía muy bien qué actividad extraprofesional será la que le retrate para la historia, ¿no? Oye, Monse, y perdona que por un segundo, déjanos que cambiemos las tornas. ¿Y tú cómo le viste? Pues le vi con mucha energía. Me sorprendió verle muy bien en aspecto físico, con fuerza. Está más delgado, tiene buen aspecto frente a... ¿Recordáis que justo antes del verano Isaías salían algunas fotos y había algunos comentarios de cómo había envejecido? Años, efectivamente. Felipe González creo que hizo una referencia directa a que se notaba el peso. Bueno, ayer no se le notaba en absoluto el peso, no sé si el verano le ha venido bien o ha descubierto... El Botox, no. No. Una línea de actuación, un convencimiento, un principio al que aferrarse a la hora de actuar en momentos turbulentos, porque como bien recordamos ayer, es posiblemente su peor momento político y posiblemente incluso la huelga general no creo que añada más gravedad aún a lo que ha vivido con la resistencia interna, con lo que le está ocurriendo en el partido y con lo que está ocurriendo en los mercados europeos, lo que ha ocurrido en los últimos meses. Había un economista que desde ayer que os escuché no he podido acordarme del nombre, a ver si alguno de los sabios que nos oyen nos lo recuerda, no sé si era Keynes o Galbraith, alguien que decía, acuñó la frase de, según voy teniendo información, voy cambiando de posición. Claro, sí, en este sentido, la firmeza era el título del de ayer. Claro, es que la firmeza de la que tú hablabas antes, Ana, bueno, sería creíble para quien no conociera los antecedentes, ¿no? Cuando ha habido tantos cambios de posición, pues puedes estar firme aquí, ¿no? Aparte que él también lo dijo, bueno, yo no tengo un GPS, ¿no? Uh-huh. Ha dicho en algún momento, y bueno, pues iré cambiando y me diga vaya. Pero claro, así, desde mi punto de vista, no se puede gobernar porque generas una gran desconfianza, ¿no? Claro, Charo, pero eso es verdad. Él hacía referencia a Obama, es decir, el último plan de estímulo de Obama, que es muy parecido al plan E que nosotros ya habíamos puesto en marcha, bueno, que el gobierno puso en marcha hace más de un año, es decir, viene empujado por la situación económica cambiante, y es que nadie acaba de acertar en sus predicciones sobre cómo está evolucionando esta crisis. Luego hay que ir tomando respuestas muy rápidas frente a la teoría habitual de, bueno, de sigamos una hoja de ruta calmada, diseñada, meditada. No, si nadie se lo discute, el problema es que él tardó en cambiar el chip. Tanto. O sea, pero bueno, bienvenido sea a ese cambio. Veremos. Ayer hizo un análisis Rodolfo Irago, que colgó después en cadenaser.com, en nuestra página web, en donde, por cierto, triunfó Zapatero, triunfasteis también vosotros. Todas las referencias a las informaciones sobre la entrevista se colaron en los espacios más vistos dentro de la página web de la cadena SER. También se preguntó a los oyentes, bueno, si les había convencido o no Zapatero. El 72% dice que sí que les convenció, un 28% se mostraron más críticos en las respuestas, no convenció el presidente Zapatero a ese 28%, pero decía, ahí había un análisis de Rodolfo Irago titulado, y yo creo que el titular resume muy bien la situación: el mejor Zapatero en el peor momento político. ¿No? Seguramente ese sea el mejor resumen de lo que ayer pudimos oír al presidente Zapatero. Pues la verdad, la lectura que yo he hecho, porque no pude escucharlo en directo, de la transcripción de la entrevista... Muy mal, Antonio, casi ya no vengas, ¿eh? Te retiro la invitación. No, pero me reafirmo en lo que te he dicho antes, y no es por hacerte la pelota, lo más interesante fueron las preguntas. Yo vi al Zapatero de siempre, al Zapatero que no ha rectificado, que no ha cambiado, que saldremos pronto de la... Si acaso, la única diferencia es que ya no lo vi tan ingenuamente optimista como... En otras ocasiones. Bueno, Antonio, pues eso es a lo que me refería, que parece que ha cambiado, efectivamente, parece que se ha abierto un poco su cerebro y bueno, está dispuesto a ir cambiando sobre la marcha. La cuestión es que ahora cambie cada 15 días, ¿no? Hoy cambia la financiación de los ayuntamientos y pasado y el día 30 cambie la reforma laboral otra vez. Pero bueno. Yo coincido en lo que Carmen del Riego nos contaba aquí, Isaías, la pasada semana. Ella había tenido oportunidad de hablar con el presidente durante su viaje a China y a Japón. Dice que le vio convencido de que la economía es el motor en estos momentos. Él nos lo contaba ayer también, no recuerdo si delante de los micrófonos o fuera, que prácticamente es su obsesión y no su único trabajo, porque llevar la presidencia del gobierno, la presidencia de un ejecutivo, conlleva también otro tipo de preocupaciones, pero clarísimamente su prioridad en este momento. Es que la fe del converso a las teorías económicas liberales da una fuerza y un es una manera fervor. De ver, claro. De todas maneras, yo creo que esta apariencia de firmeza que ayer mantuvo le va a costar mucho trabajo sostenerla, dadas las perspectivas que se avecinan. Yo decía que afronto el otoño con ilusión porque qué menos que hacerlo, ¿no? Pero evidentemente el panorama, es decir, esta España retrocede en todos los rankings mundiales de competitividad, como él mismo dijo, la media del desempleo es el doble de la europea. Charo, pareces yo. No, hay diferentes convocatorias electorales en las que Zapatero se la juega. No, pero mira. Se la juega en las primarias de Madrid, aunque él lo niegue. Se la juega en las catalanas. Dejadme que hagamos una pausa, porque esto de las primarias os quiero comentar algo a propósito también de la entrevista. Pero ahora, si os parece, vamos a disfrutar y a calmar los ánimos pensando en el deporte. Tenemos una cita con la Vuelta Ciclista a España. Nos vamos allí y luego retomamos la tertulia.